ahora, seguite informando. Aquí, en Palabras Claras, el periodístico desde las Américas. Bueno, muy bien, queremos saludar a quien tenemos a través del teléfono. Muy buenos días, Margarita. Hola, buen día, Guillermo, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gran gusto, Margarita Stolbizer, está justamente en comunicación con Palabras Claras, FM de las Américas, Bahía Blanca, con Romina Giuffre, quien es conductora de este programa, con todo un equipo. Te agradecemos mucho, Margarita, que nos dispongas de unos momentos para poder compartir contigo y con toda la audiencia la actividad que estás desplegando en este momento. Buenos días, Margarita. Bueno, gracias, Romina, gracias a ustedes, Romina y Guillermo. Felicitaciones también por el programa, así que para mí es un gusto encontrarlos ahí en la radio de Bahía Blanca. En este momento, ¿dónde estás? ¿Ibas para Entre Ríos? Sí, estoy por salir en un ratito. Voy a ir a un acto hoy a Guayaguay, una conferencia sobre federalismo en un colegio. Va a participar también el vicepresidente Julio Cobo. Se trata de una actividad de tipo institucional, donde justamente vamos a hablar de los temas vinculados con coparticipación y federalismo. Margarita, esto es un programa que justamente es el primer programa, estamos en plena actividad, se nos agolpan los mensajes, tenemos visitas, queremos sobre todas las cosas agradecerte los minutos que nos brindás. Preguntarte la fórmula, porque nos hemos enterado de que planteaste Jaime Linares candidato a gobernador. Jaime lo tomó con alguna sonrisa y por otro lado dice, necesito en la fórmula una dama, voy a hablar con Margarita. ¿Cómo es eso? No, en realidad yo creo que nosotros nos tomamos los dos todo este tiempo, digamos, planteando primero que nada que es demasiado anticipado el tema de las candidaturas, obviamente. Lo otro es que el GEN, y este es el mensaje nuestro, está dispuesto a llegar fortaleciendo nuestro partido en lo que nosotros creemos debe ser una compulsa interna de acuerdo a lo que la ley establece, porque la ley tanto en lo nacional como en lo provincial dice que todo el que quiera competir en octubre del 2011 tiene que pasar por una elección interna en agosto del 2011. Entonces muchos anticipándose a esa fecha nos dicen a nosotros, bueno, ¿y con quién van a estar y a quién van a apoyar? Y nosotros decimos, no, nosotros vamos a ir con nuestros propios candidatos. Para nosotros es importante que el radicalismo resuelva su propia interna. Nosotros sentimos a los radicales como socios naturales, queremos fortalecer esa posición. También queremos que los radicales salgan cuanto antes de una interna que no es muy buena ni para el partido ni para afuera, para que podamos consolidar un mensaje de unidad. Nosotros creemos también que el acuerdo cívico y social debe ser ampliado, que hay que construir una alternativa política muy potente para competir en el 2011, en la cual todos tenemos que intentar fortalecernos todos. Lo que ha fracasado en experiencias anteriores de acuerdos o de coaliciones es cuando uno es socio del otro y lo que intenta es debilitar a su socio o cooptarle la gente. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar. Nosotros queremos que los radicales se fortalezcan, que les vaya bien, que estén bien todos los dirigentes del radicalismo, porque para nosotros son socios naturales. No nos metemos de ninguna manera en la cuestión interna y lo que queremos es discutir con ellos muy pronto un programa de gobierno, porque lo que va a sellar la unidad no es el reparto de lugares en una lista, es un programa de gobierno que le dé a la gente certezas, tranquilidades sobre hacia dónde queremos conducir la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Jaime Linares es sin ninguna duda el mejor candidato que la provincia de Buenos Aires podría tener, y ahí en Bahía Blanca lo saben muy bien porque es una persona con experiencia de gestión como muy pocos debe haber, al haber gobernado Bahía Blanca, un distrito que es tan simbólico de lo que es la provincia de Buenos Aires, porque es un poco interior campo y un poco urbano con urbano, ¿no es cierto? Entonces, sí, para nosotros es una figura que nosotros ofrecemos al acuerdo, pero que no condicionamos al acuerdo. Creemos que es el mejor candidato, obviamente, pero vamos a esperar todos los tiempos necesarios para fortalecer este acuerdo, que, insisto, queremos además asegurar con el socialismo, con la democracia progresista, con varias agrupaciones del justicialismo, y a nuestro juicio también debería estar integrado por el proyecto que lidera Pino Solanas y que sería un excelente candidato para la capital federal. Muchísimas gracias, Margarita, por la comunicación. Acá Romina te saluda. Un gusto saludarla y agradecemos su participación y esperamos contar muy pronto con usted en nuestros estudios. Sí, con mucho gusto y muchos éxitos para ustedes en el programa. Muchísimas gracias. Pronto. Un beso enorme. Muchas gracias. Bueno, muy bien, era la voz de Margarita Stolbizer, diputada nacional, quien justamente integra y representa al GEN y hablando de la política de la actualidad. Bueno, ¿qué tenemos, Romina? En unos minutitos vamos a tener a Federico Castro desde el conflicto de la UOCRA, en pleno conflicto. Están, en este momento se encuentran los trabajadores. No es protesta, justamente no se puede llamar protesta porque no tiene característica de corte, pero sí están manifestándose frente al sindicato desde hace 30 días reclamando mejoras, así que en unos segunditos más lo vamos a tener al aire, ya estamos chequeando la comunicación telefónica. Y también nos vamos a estar comunicando con Alfredo De Angelis, que nos pidió 15 minutos, así que hacemos una pausa y enseguida continuamos con esto que se llama... Palabras Claras. Para ponerte al tanto de toda la información que necesitas, también podés ingresar durante los 7 días de la semana a nuestro periódico digital www.palabrasclaras.com. Ahí vas a encontrar toda la información actualizada, no solo del programa, sino también, no solo del programa, lo que acontece en el día. www.palabrasclaras.com. Periodismo en serio. Estás en Palabras Claras, el periodístico de las Américas, hasta las 14.